Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 16 de junio. Esta mañana ha tenido lugar en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel un ejercicio de seguridad con el objetivo de evaluar los protocolos de actuación y coordinación entre los distintos cuerpos y servicios de emergencia ante un hipotético incidente consistente en una explosión con múltiples víctimas en una empresa del sector de la piel. En este ejercicio han participado efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, 061, Servicios Sanitarios y Técnicos de Emergencias, así como voluntarios figurantes que han permitido dar realismo a la intervención. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, como responsable del Plan Territorial de Emergencia de Ubrique, ha estado presente junto al responsable de Catástrofes del 061 en Cádiz y al director asistencial del Servicio Provincial del 061. Al finalizar este ejercicio, además, se ha producido un conato de incendio ya real en la avenida Sierra de Ubrique, que ha sido rápidamente controlado por los efectivos desplazados en la zona. Bueno, nosotros estamos encantados y agradecemos al alcalde que nos haya invitado para colaborar en nuestro programa de formación interno de 061. Vamos a desarrollar un ejercicio con un incidente con múltiples víctimas en el contexto de un incendio, que de todas maneras el responsable provincial de nuestro grupo de catástrofes les detallará ahora. Y insisto que vamos a hacer un ejercicio donde vamos a colaborar y sobre todo vamos a evaluar nuestras capacidades sanitarias de respuesta en un sitio con una especial complejidad, pues está fuera de grandes núcleos poblacionales y con una dispersión territorial y geográfica muy amplia. Reiterar el agradecimiento al Ayuntamiento de Ubrique, a los compañeros de urgencias y hermanos nuestros de atención primaria del SAS, y esperamos que aprendamos todos y saquemos conclusiones que puedan ser válidas para exportar luego las conclusiones y mejorar la asistencia a la ciudadanía, que en definitiva es de lo que se trata y el fundamento de nuestra asistencia. Muchas gracias. El desarrollo del ejercicio es una explosión en una fábrica donde se libera un gas que es un ácido cianogénico y que normalmente lo que produce pues son manifestaciones respiratorias, mareo, vómito. Y la idea pues era eso, hacerlo en una situación, en una población donde los recursos no son tan abundantes como puede ser en Jerez, en Cádiz, en el puerto, que es donde normalmente lo hacemos, ¿no? Es muy fácil jugar en el Cádiz, no es tan fácil jugar en el Ubrique Industrial. Entonces, los recursos que hay en esas ciudades, en Cádiz y en Jerez, son muchísimos. Y normalmente estos tipos de ejercicios, para cuando ocurre de verdad, suelen ser con muchos recursos sanitarios, de bomberos, de policía. Aquí, como bien ha dicho Oreste, los recursos tanto de policía como de sanitarios no son tantos y tenemos que testar cuáles son nuestras capacidades en una situación que sea lo más próxima a la realidad. Y lo mismo, agradecer a Mario y a Marian pues, su colaboración, el que nos hayan invitado a poder hacerlo aquí en la ciudad, y al resto de servicios, bomberos, policía y atención primaria de Ubrique y servicio de urgencia de Ubrique, que lo mismo se han prestado, vamos, de manera fantástica para poder participar en el ejercicio. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento es nuestro a lo que es el 061 en sí, sobre todo por apostar por Ubrique y por nuestra seguridad. Estamos ahora mismo aquí en el edificio de Fundación Móvil, que también hay que darle las gracias por darnos estas instalaciones, y también por una ubicación que creo que es ideal, que está en un polígono industrial con viviendas cercanas y también en la zona de expansión, que es complicada para llegar aquí en nuestro municipio. Tenemos que decir que se implican todos los cuerpos de seguridad, desde 061, bomberos, policía local, protección civil, guardia civil, en definitiva, también el centro de salud de Ubrique. En definitiva, ver cómo vamos o cómo se actuaría en caso de que hubiera una desgracia o un acto que nunca queremos que pase, pero tenemos que estar preparados y sobre todo, insisto, agradecer al 061, pues apostar por Ubrique, apostar por la seguridad y sobre todo tener claro que en casos como estos, en este ejercicio práctico interno por parte del 061, es donde realmente nos preparamos pues para momentos complicados y desde aquí pues seguir trabajando junto a ellos. E insisto, el agradecimiento por parte del Ayuntamiento es nuestro y esperemos que sea el primer paso que hagamos para ir haciendo ejercicios prácticos y poco a poco ir haciendo todas las operaciones que se tienen que ir haciendo para estar preparados para los momentos que nadie desea. Cambiamos de tema. Hasta el 30 de junio está abierto el plazo de inscripción para participar el próximo curso en los distintos ciclos formativos que oferta el IES Los Remedios. El alumnado interesado puede tramitar su participación en el ciclo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes y en los ciclos de grado superior de desarrollo de aplicaciones web y asistencia a la dirección. Las reservas de plazas se pueden realizar de forma telemática en la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o bien acudiendo presencialmente al propio instituto. Asistencia a dirección, que es el ciclo de la familia de administración y gestión, que lleva aquí muchos años impartiéndose, y como tú bien dices, con la antigua denominación de secretariado, que es como se inició aquí en el centro a ofrecerse, pues ahora ya convertido en ese ciclo de técnico superior en asistencia a la dirección, seguimos impartiéndolo tanto presencial, o sea, con alumnos que vienen aquí en horario de mañana, en el horario habitual de clase, y también seguimos siendo ahora mismo nuevamente el único centro en Andalucía, centro público, que oferta el ciclo en la modalidad totalmente a distancia, no semipresencial, porque hay otros centros, pero totalmente a distancia, con la única, digamos, obligación de hacer un examen presencial en junio y uno voluntario en febrero, que nosotros aquí en el IES Los Remedios, por impartirlo, somos además centro sede que recibe alumnado de todos los ciclos de todos los alumnos que cursan ciclos a distancia en Andalucía. Y efectivamente hemos compartido el ciclo durante los tres últimos cursos con un instituto de Almería, cuando la política de la Consejería de Desarrollo Educativo tenía, en principio la aspiración de repartir los ciclos a más centros. Estuvimos muchos años siendo el único centro. Hemos compartido durante los tres últimos cursos con el IES Los Ángeles de Almería. Y bueno, el curso pasado, justamente ahora hace un año, pues cambió otra vez el criterio de la consejería y bueno, ha cambiado en el sentido contrario, es decir, volver a concentrar y que los ciclos solo tengan un centro de referencia. Bueno, tenemos, yo creo que Ubrique puede sentirse orgulloso, Los Remedios, pero no solo Los Remedios, también Ubrique, de que volvimos a tener en solitario, ¿no?, el centro como ofertante único en Andalucía. Eso implica que cualquier alumno de Andalucía, cualquiera de las 8 provincias andaluzas que quiere cursar asistencia a la dirección en la modalidad a distancia, es alumno de nuestro centro. Y de ahí que este año estemos atendiendo a cerca de 500 alumnos matriculados en los distintos módulos formativos que se ofertan en los dos cursos. Es una cifra que llama la atención, porque nosotros, es verdad que veníamos cuando lo impartíamos compartiéndolo con Los Ángeles, estos últimos cursos estábamos en 300 y pico matrículas, pero claro, hemos absorbido también aquel alumnado que empezó a cursarlo con él y en Los Ángeles de Almería. Y que, bueno, de repente, como ya ese centro no era referencia, pues ha pasado a nosotros. De manera que, como digo, cerca de 500 alumnos, que es una cifra bastante llamativa, bastante importante, y que además supone un esfuerzo importante también para el Departamento de Administración, en este caso todo el profesorado, para atender adecuadamente a este alumnado y que siga esta formación con la calidad que merece. Al oyente que se esté planteando estudiar el ciclo, y sea obviamente de Ubrique o tenga referencias de algún interesado de la comarca, que también tenemos todos los años alumnados pues del Bosque, de Prado del Rey, de Villamartín, de Puerto Serrano, o sea, de los municipios cercanos acogemos siempre alumnados de interesados en nuestro ciclo, porque somos el único que lo oferta en la comarca. Pues lo que tienen que, sobre todo ahora mismo, ya tienen que tenerlo controlado el plazo, ¿no?, que como tú decías al principio, se abrió pues virtualmente ayer, aunque era domingo, pero fue el primer día, el 15, y va a estar hasta el 30 de junio. Y aclaro un poquito cómo es el proceso. Del 15 al 30, a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Desarrollo Educativo, es decir, tecleando en el buscador Secretaría Virtual de los Centros Docentes Andaluces, pues nos va a llevar directamente a esa página, a través de la cual nos va a indicar cómo proceder para hacer, digamos, la solicitud de la plaza, ¿no? En este caso, alguien, pues pongamos por caso el ciclo que estamos hablando, el nuestro de asistencia y dirección, de la familia, administración y gestión. Bueno, pues marcaría, digamos, pondría como prioritario, porque puedes poner varios ciclos y varios centros, pues pondría como prioritario, como número uno, el hierro remedio de Ubrique y el ciclo de asistencia y dirección. Eso es lo que ahora mismo se haría hasta el 30 de junio, lo que es cumplimentar una solicitud. Ya posteriormente en junio, los primeros días de julio, perdón, ya una vez que pasa un periodo de, pues más o menos una semana aproximadamente, sale lo que es publicado, la lista de adjudicatarios de esos ciclos, y en el caso de que esa persona que ha solicitado, pues al final le hayan dado su prioridad número uno, que en nuestro caso pues estamos poniendo como ejemplo nuestro ciclo de asistencia, el hielo remedio, pues ya el periodo de matrícula es del 11 al 16, para aquellas personas, insisto, en que resulten adjudicados con su primera petición en esta solicitud que se hace del 15 al 30 de junio. Entonces, hay que aclarar, importante esto, que este plazo que estamos hablando ahora, hasta el 30 de junio, es para la solicitud, uh-huh. Y hay que estar muy atento posteriormente, hay que consultar posteriormente, los días posteriores, la adjudicación definitiva de esas plazas y comprobar que las plazas que hemos solicitado finalmente las hemos obtenido. En ese caso, si es nuestra prioridad uno y es lo que deseábamos, pues ya atento a la matriculación, que como digo es del 11 al 16. Por otro lado, la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique ha organizado un tentadero público para el 22 de junio a las 8 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique con motivo de la inauguración del nuevo curso. Se van a lidiar reses de la ganadería de Isabel Sánchez de Alba para los alumnos Mario Torres, Juan Manuel Viruez, El Bombita, Tomás Carmelo, Javier Caro, Francisco de Paula y Sheila Berrocal. Además, se va a contar con una amplia participación del alumnado de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique y como invitado asistirá el alumno de la Escuela Comarcal Taurina del Campo de Gibraltar, Daniel Córdoba. De igual modo, la actividad relacionada con el mundo de la tauromaquia se completa este próximo viernes con una conferencia convocada desde el Ayuntamiento de Ubrique, donde se va a contar con la presencia de la vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, como moderadora, y de los ponentes Juan José Padilla y Adolfo Carabot. De todo ello nos ha informado hoy en Radio Ubrique la concejala de Cultura, Patricia Caro, junto a otras actividades dirigidas a los mayores de Ubrique. Sí, pues me gustaría recordarle a todos nuestros vecinos que este viernes 20 de junio y a las 8 de la tarde en el Parque Rafael Alberti vamos a tener una jornada de conferencia, fomento de la tauromaquia. Hay dos ponentes, el maestro Juan José Padilla Bernal y don Adolfo Carabó Rodríguez Rubio, es doctor y cirujano jefe de Plaza de Toro. Y vamos a tener la gran suerte que va a moderar esta conferencia Ana Mestre, la vicepresidenta primero del Parlamento de Andalucía. Así que me gustaría invitar a todos nuestros vecinos a que acudan a las 8 de la tarde al Parque Rafael Alberti a esta conferencia Fomento de la Tauromaquia. El domingo 22 de junio, este domingo a las 8 de la tarde en la Plaza de Toro de Ubrique pues habrá un tentadero público de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Se van a torear reses de la ganadería de Isabel Sánchez de Alba y los alumnos van a ser Mario Torres, Juan Manuel Viruez, El Bombita, Javier Caro, Tomás Carmelo, Francisco de Paula, Sheila Berrocal y un alumno invitado de la Escuela Comarcal Taurina de Campo de Gibraltar, Daniel Córdoba. Así que, bueno, a todas estas futuras promesas, pues invitar al pueblo, ¿no?, que acudan a apoyar a... Me gustaría comenzar recordando que ya existe un taller que se está llevando a cabo en el centro de día, en el hogar, que lo imparte Raquel Atienza Ordóñez de Coleteando, y que este estará hasta el 26 de junio. Son todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. Así que, aunque ya llevamos algunos jueves trabajando manualidades, que han estado haciendo bordados en letra, la Virgen, saquitos con semillas de olor, cada día hacen una cosa distinta. Si todavía algún mayor quiere apuntarse, pues no tiene nada más que pasar por el centro de día, que Raquel estará encantada de enseñarle y ayudarle, ¿no?, en esta actividad. Y a este viernes, 20 de junio, vamos a realizar una caminata. La salida va a ser a las 9 de la mañana desde el pabellón y se va a dar una vuelta por lo que es el Naranjal hasta el Curtido, cogiendo por el puente y vuelta de nuevo a la piscina. Ya llevamos como unas 60 personas apuntadas, así uh-huh. que después de toda esta caminata y digamos una también convivencia, pues vamos a disfrutar de una frutita allí en la piscina. Y por otro lado, la Casa de la Juventud de Ubrique continúa apostando por la formación digital entre los más jóvenes, por lo que este verano vuelve a colaborar con la ONG española cibervoluntarios para poner en marcha dos iniciativas educativas centradas en reducir la brecha digital y fomentar una transición digital inclusiva. Tras el éxito del año pasado, regresa al campamento digital Conecta con tu futuro digital, una experiencia formativa única dirigida a niños y niñas y adolescentes entre 9 y 13 años. Esta actividad se desarrollará entre el 7 y el 14 de julio en horario de 10 a 1 de lunes a viernes, sumando un total de 30 horas. Las plazas son limitadas y las inscripciones se pueden realizar en la Casa de la Juventud de lunes a viernes de 8 a 2 y media. Además, este verano también se pondrá en marcha el programa Un Mundo de Oportunidades para tu Pueblo gracias a la tecnología, perteneciente al proyecto Pueblo Digital. En él se llevarán a cabo una serie de cursos gratuitos de competencias digitales, especialmente dirigidos para jóvenes de entornos rurales. Tendrán lugar entre el 21 y el 24 de julio de 10 a 12, siendo un total de 8 las horas de formación. Está dirigido a adolescentes de entre 11 y 14 años. Al igual que el campamento digital, las inscripciones se pueden tramitar en la Casa de la Juventud. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.